Fil en la ciudad de Olavarría. Precisamente el punto de convocatoria o de encuentro es la portada del Club Atlético Estudiantes. Estamos en contacto con el profesor Gabriel Rosato, director de deportes de la Municipalidad de Olavarría. Gogi, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, oyente, muy buenos días. Bueno, queda poquito, ya estamos a horas prácticamente de esta de este gran desafío que ha asumido el gobierno municipal de renovar a través de la organización la 23ª edición de la Vuelta al Municipio. Sí, exactamente. Bueno, estamos en, como toda gran fiesta, los últimos detalles son los que más cuestan poder definir y bueno, tan ansioso como los que participan, porque a pesar de tener 23 ediciones y tener un formato ya definido, este año tiene un montón de atractivos y organizativamente hay unas cuantas cosas que tenemos que cambiar y bueno, con la ansiedad lógica de saber cómo sale y fundamentalmente también de si nos acompaña el día, que es otra de las cosas que juega un papel preponderante en estos eventos de aire libre. Uh-huh. Contale a la gente cuáles son, y vamos a repasarlos, cuáles son las novedades que se trae esta edición 2010. Bueno, lo importante es saber la gente cómo tiene que hacer para poder llegar a participar. La inscripción hay dos pruebas. Una prueba de 10 kilómetros, que generalmente son los que utilizan los atletas federados y libres, y una prueba de aeróbica de 3 kilómetros, que es el desafío para toda la comunidad de poder participar junto con todos los atletas, porque hay una única largada que se hace a las 14:30. La inscripción se realiza en la avenida del Club Estudiantes, el mismo día primero, de las 9 de la mañana hasta las 13 horas, pero se pueden ir recepcionando las inscripciones fundamentalmente para los que van a correr 10 kilómetros en distintos lugares donde, por ejemplo, en el caso de Sportia, que está ubicado en Belgrano y Lavalle, ahí está un poco la sede del Cabo y que vienen las inscripciones muy bien. Ya anoche había más de 200 anotados. Ah, interesante. Y eso ya no nos da ya un presagio de que va a ser una fiesta muy importante. La inscripción para la prueba de los 10 kilómetros sale $35, donde se lo va a proveer de un chip para participar de la prueba, de una camiseta última generación Merrell y bueno, todo el kit de hidratación que van a tener. Los que participen de la prueba de 3 kilómetros es totalmente gratuita, esto es importante remarcarlo. La de 3 kilómetros totalmente gratuita, ahí participan la gente del tercer edad, los especiales, los participantes y también los aerobistas que van a tener su premio a las tres primeras damas y los tres primeros caballeros. Y aquellos de 3 kilómetros que quieran tener como recuerdo de la remera, hay 500 remeras a disposición y se cobra $25. Ajá. Eso que quede claro que la prueba de 3 kilómetros, reitero, es gratuita. Y hemos puesto un circuito alternativo para los chiquitos de jardín, las escuelas especiales y todo aquel que quiera hacerlo caminando, más o menos de 2.000 metros, dentro del circuito grande de los de 3.000, cosa de que también puedan participar esas personas que activamente de esta prueba, que al finalizar va a tener distintos sorteos. Va a haber un sorteo por categoría, que son orden de compra de Casa Silvia para la gente de jardines de infantes, para los especiales, para los de tercera edad y los aeróbicos. Y además, conjuntamente con la gente popular, otro de los auspiciantes, está también la posibilidad de ese cupón que sale diariamente, donde la gente que no solo participa, sino aquella que va a ser espectador, llenando el cupón, tiene la posibilidad de, con un viaje de primer premio que otorga el gobierno municipal, de un viaje a Carlos Paz de compensión completa durante 7 días. Gogi, ¿cómo es la organización? ¿Cómo viene la organización con gente que se ha incorporado, especializada, obviamente, más profesional desde Buenos Aires? Es compleja porque nosotros antes definíamos y éramos total responsables de lo que hacíamos, de nuestros actos, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora todos ellos nos mandan algunas condiciones, ¿no es cierto?, que tiene que tener, bueno, el circuito, el sistema de seguridad, el escenario, está todo mucho más profesionalizado, digamos, porque ellos están acostumbrados a hacer eventos mucho más grandes que esto. Estamos hablando de 10.000, 15.000 inscriptos en Buenos Aires, y bueno, esto es un mix, tenemos que poner, no queremos tampoco sacar pautas organizativas nuestras que hacen a nuestra comunidad. Tratamos de adaptarlo lo mejor posible, y bueno, continuamente estamos comunicados con Liliana Caserta, que es en este caso la que el grupo Vapro, Seguros Provincia y la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires ha puesto como organizadora, y bueno, junto con nosotros tratamos de dotar a esto de lo mejor que se puede. El circuito es muy lindo desde todo punto de vista. Es nuestra intención, a través del señor intendente en su momento, de como esto va a ir televisado a los medios nacionales también, de que mostrar los clubes y los parques de nuestra ciudad, el circuito es precioso, y que realmente el sistema chip, Championship, que se va a usar por primera vez acá en nuestra ciudad, en esta vuelta al municipio, también nos da un margen de seguridad para poder cronometrar y que y poderlo hacerlo de forma rápida. O sea, 3:30 estaría arribando quizá uno de los últimos lugares, y tenemos previsto a las 16 horas ya estar entregando los premios. Eso nos agiliza mucho. Y bueno, vamos a aprender mucho, ¿no es cierto? Y ojalá podamos mantener este formato en nuestra ciudad, porque los atletas nuestros de la zona muchas veces hacen muchos kilómetros y pagan mucho dinero para participar de este evento. Y bueno, que lo tengamos acá en nuestra ciudad, a nosotros nos pone muy contentos que nos hayan elegido para a tal efecto. Bien. Gogi, ¿qué es lo que debe tener en cuenta el espectador? El espectador fundamentalmente tiene que respetar las normas de seguridad. O sea, el circuito está delimitado fundamentalmente en lo que es en el tema de la llegada. Van a ver que hay dos mangas grandes apenas termina la llegada, que es donde ingresan todos los atletas de 10 kilómetros, porque ahí se les retira el chip. Porque eso es lo que le va a marcar a ellos el tema de la clasificación, y que no invada en el... Hay dos cosas que son fundamentales: no invadir el circuito, y bueno, otra de las cosas que era muy tradicional nuestro, era muy muy casero, digamos, que muchas veces, no solo para los primeros puestos, sino para aquel que se largue muchas veces a hacer por primera vez estos 10 kilómetros, los ciclistas, ¿no es cierto? Hay orden estricta en todo el personal de seguridad que está diseminado en todo el circuito, de que no puede andar ningún ciclista acompañando a los atletas. Eso es una cosa que le pedimos encarecidamente, porque nos podría empañar esta fiesta, que nos está llevando mucho tiempo desde el punto de vista organizativo, y como te digo, que los detalles a veces son los que realmente hacen a la cosa, ¿no? Y acá es muy común, acá a veces nosotros cometemos errores organizativos, lo que es muy común es que en este caso es el acompañamiento de los ciclistas, y en este caso no va a estar permitido, y hay orden para que el personal de seguridad, en este caso de la policía, lo saque inmediatamente del circuito. Y solamente va a haber como vehículos un vehículo de control municipal que irá marcando el rumbo de los atletas, y va a estar también un móvil de la municipalidad, donde llevará a la gente de Radio La Barría, que en este caso va a transmitir la prueba, y quizás alguno del canal local que irá filmando. Y después no... La gente de InfoM también va a ir ahí, ¿eh? ¿Quién? InfoM. Bueno, hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que después no puede haber ningún otro vehículo, excepto la ambulancia que va a ir cerrando, ¿no es cierto?, el pelotón. Y bueno, hoy casualmente ahora, en la hora de la mañana, me tengo que reunir con la doctora Mesina vamos a tener 3 o 4 ambulancias en todo el circuito, y hay que para una evacuación rápida. O sea, es una cosa que lleva tiempo, es algo que pasa muy rápido, ¿no es cierto? Pero hay que preparar durante muchos días. Sin duda, sin duda. Bueno, Gogi, te agradezco mucho todos los detalles que nos fuiste aportando en esta mañana, ¿eh? No, no, muchas gracias, a vos. Bueno, y a la gente, invitarla a que se sume, que participe activamente. 3 kilómetros son 30 cuadras, para que tengan una idea, una vuelta al Parque Mitre, como muchos dan desde el Valle a Colón, estamos hablando casi 2.400 metros, o sea que son 6 cuadritas más, que no lo pueda hacer al trote, quizás lo pueda hacer caminando. Bueno, que tome el ejemplo tuyo, que lo vas a hacer caminando, y entonces la gente se motiva y te va a acompañar. Muchas gracias, muy amable. Adiós. Chao. Gabriel Rosato, director de deportes de la municipalidad. Lo último es mentira. Esa última frase, que tomen el ejemplo mío, es absolutamente mentira. No le hagan caso.